Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Nosotros que arrancamos este espacio deportivo en el inicio de una semana y en el inicio de un mes, es 1 de junio, en el que tenemos que contar muchas cuestiones, porque han sido varias las noticias que se han generado este fin de semana, especialmente algunas de relevancia, como la que vamos a abordar en el día de hoy, que no es otra, sino el ascenso a Tercera FEB, a Tercera Federación, un ascenso que no obstante ya estaba conseguido por parte del Rem Onuba, que eso sí, este fin de semana en el pabellón de Los Guindos, anteriormente denominado como Los Guindos, en Málaga, se ha proclamado campeón de la Liga N1, que es como se denomina este en estos años a la Liga, a la Primera Nacional, ¿no? Liga Nacional N1, que es la antigua Nacional, y el ascenso a Tercera FEB, que es lo que antes conocíamos o se denominaba como Liga EVA. Ahí milita el ubriqueño Mario Lamela en el Rem Onuba, que se ha proclamado campeón de este de esta competición, de este sector andaluz de la Liga Nacional. Capitán, además, del equipo onubense, levantaba en el mediodía de ayer el título que le acreditaba como campeón. Un Rem Onuba que ha militado con paso firme esta temporada, 24 victorias, 2 derrotas en la liga regular, un empate y una victoria en los cuartos de final y 2 victorias este fin de semana en esa fase final por el título que le ha medido al Club Baloncesto El Palo Basket for Life en las semifinales, al que aventajó o ganó por 71-69 y victoria en la final por 14 puntos, 81-67 al EBG Málaga, que derrotó al Unicaja en semifinales. Por tanto, en Málaga, ante los malagueños, en tierra hostil para ellos, el Rem Onuba, que se ha ganado o se había ganado ya el derecho a estar en Tercera Federación y que desde ayer pues es el vigente campeón de la Liga Nacional N1. Tenemos que hablar de baloncesto porque el senior femenino ponía fin este fin de semana a su histórica temporada. Eso sí, caía en semifinales ante el SD Candrai, que revalidaba el título cosechado el pasado año, las de Juan Luis Esteban, que hicieron frente a las grandes favoritas, un equipo que tan solo ha cosechado una derrota en los dos últimos años, los dos últimos cursos, y tuvieron sus oportunidades poniéndose a solo 5 puntos, 49-44 a 5-47 para el final del partido. Un partido de 16-5 para las locales en ese tiempo terminó por decantar la balanza con un resultado de 65-50. Un resultado, eso sí, que no empaña la gran temporada de las ubriqueñas, histórica temporada, como decimos, primera vez que el baloncesto femenino tiene representación en categoría senior. Más cuestiones que tenemos que abordar en estos días, por ejemplo, el fin de semana aciago para los dos equipos del Ubrique Club de Fútbol, inmersos en las fases de ascenso a Segunda Andaluza. El viernes el Alevín cayó 2-3 en casa ante la Unión Deportiva Tarifa y deberá remontar este marcador adverso esta semana. Por su parte, el Cadete empató a 1 frente al Club de Fútbol Serri Atlético en el choque de vuelta, lo que, unido, ¿no?, a la derrota en el primer partido por 2-0, hace que los de Antonio Mesa queden eliminados tras un encuentro que finalizó con 5 ubriqueños expulsados, unos hechos tras los que se pronunció el Ubrique Club de Fútbol, que quiso condenar mediante un comunicado rotundamente lo ocurrido, reiterando que, y abro comillas, la violencia en cualquiera de sus formas no tiene cabida en nuestra entidad. Por ello, el club ha anunciado que tomará, y vuelvo a abrir comillas, las medidas disciplinarias que correspondan con la máxima contundencia para erradicar este tipo de comportamientos y garantizar que nuestros valores sean respetados en todo momento. Bueno, pues apuntes estos que queríamos contar en este espacio de Tiempo de Deportes, en un lunes, en un inicio de semana, como decimos, que tenemos muchas otras cuestiones que se nos van a quedar en el tintero en el día de hoy, pero que abordaremos En los días posteriores, como por ejemplo el éxito, ¿no?, de participación, de organización del Club de Gimnasia Rítmica de Ubrique en el día de ayer. También hubo carrera por montaña, prueba de la Naturaventura Trail Series, hubo prueba en Cerro Verdugo, donde hubo una destacadísima participación ubriqueña. Por ejemplo, en categoría masculina doblete, Javi Gutiérrez primero y Rubén Torres segundo de la general. Categoría femenina, Noelia Barea se hizo con el segundo puesto. Hemos tenido campeonato de Andalucía Máster Atletismo, nos hemos quedado, se quedaba concretamente José Antonio Salguero a las puertas de conseguir dos medallas, se quedó finalmente sin ninguna. Tenemos que hablar del Rally de Jerez o de otras cuestiones como la participación en el Campeonato de España de Paracanoe de Antonio Gómez. Todo ello lo vamos a abordar, como decimos, en los próximos días. Hoy nos quedamos con baloncesto y nos quedamos con ese título de Liga Nacional N1 conseguido por el Remo Onuba, donde milita y ejerce como capitán Mario Lamela. Y es que a buen seguro el de este fin de semana y sobre todo la temporada del Rem Onuba, en la que ha conseguido, ya lo decíamos, 24 victorias y 12 derrotas, aparte en la fase regular, aparte de los resultados de estos cuartos de final y de la fase final que hemos detallado, pues hacen, como decimos, de una temporada que será difícil de olvidar para un Mario Lamela, a quien ya saludamos al otro lado del hilo telefónico. Mario Lamela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como decimos, año que quedará en el recuerdo, ¿no? Este ya se va a quedar para siempre porque ha sido una temporada especial, tanto por los jugadores que con los que he compartido pista, como por los resultados que hemos obtenido. Uh-huh. Mario, para entender un poco tu papel, tu implicación en esta Asociación Deportiva Rem Onuba, cuéntanos un poco, porque tú sales de juvenil, de junior, de la época de junior del Cabu, te vas a Huelva y allí ya en ese primer año de senior recalas, ¿no?, en el Onuba, por aquel entonces en el provincial, ¿verdad? Sí, yo salgo de Ubrique y le hablo aquí a unos cuantos de equipo y el único que me dio la oportunidad fue el Onuba. Y nada, fui a hacer las pruebas, me cogieron y ya el primer año jugamos los cuartos de final para ascender a Nacional, no lo conseguimos. Y ya el segundo año sí conseguimos ascender a Nacional, jugamos un año en Nacional y ya el cuarto año, que es este, hemos conseguido ascender de Nacional a EVA. Por eso el Onuba es un club especial para mí y todo lo que hemos conseguido en estos cuatro años es agradecerle, vamos. Uh-huh. Mario, ¿qué diferencia notaste? ¿Notaste mucho el salto de junior al senior provincial? Porque recuerdo que vuestra etapa de junior estabais compitiendo en Copa Andalucía B. No sé si el junior, o sea, esa categoría aquí en Cádiz, al senior provincial de allí de Huelva, si hubo mucha diferencia, si te costó mucho el adaptarte. Yo lo que más, cuando hablo con mis amigos, les comento que lo que más me costó fue el salto de junior a provincial, sin duda, porque al final los jugadores que ya juegan en provincial tienen la lectura de juego, el físico, y claro, tú llegas ahí siendo un bebé y la gente eso sabe leerlo, te atacan a ti, son más listos que tú. Y al final yo me acuerdo que los primeros por lo menos 5 o 6 partidos yo me veía verde jugando al baloncesto. Al final ya es verdad que pues entrenando, echándole ganas y por lo que me gusta el baloncesto, pues vas cogiendo el ritmo y vas cogiendo los conceptos que aprendí en Ubrique, que con los entrenadores que tuve, pues los tenía, lo que pasa es que era complicado adaptarlo al nuevo ritmo. También un poco el hacerte hueco, ¿no? Aquí te conocen, tú conoces, allí vas un poco de nueva, el entrenador tiene que saber qué le puedes aportar, tú también ver, ¿no?, qué quieres aportar al equipo, ¿no, Mario? Sí, eso a lo largo de los años ya vas dándote cuenta que cuál es tu debilidad y cuáles son tus fortalezas y en qué puedes ayudar al equipo, porque lo importante al final es ganar. Da igual si en un partido juegas 5 que 20, que lo importante es ganar y tienes que ver que puedes ayudar, en qué puedes ayudar al equipo. Y ahí es donde lo que tú has dicho, cuesta siempre unos cuantos de partidos y unos cuantos de años para darte cuenta de eso. Ahora te quiero preguntar un poco por el club, pero bueno, el segundo año, la segunda temporada, haciendo doblete con Provincial, consiguiendo el ascenso nacional y también compaginando con esa vinculación, ¿no? Con el equipo de Moguer en Nacional, también fue, no sé si tan bonita como esta, entiendo que no tanto a lo mejor, pero sí que muy productiva, ¿no? En cuanto al crecimiento este del que hablamos, ¿no? Ese año yo creo que fue donde más he mejorado, porque yo jugaba 30 minutos en Provincial y 35 en Nacional. Siendo mi primer año en Nacional, jugué muchísimo y todos los fines de semana jugaba dos partidos. Entonces, y entrenaba 4 días a la semana. Ese año, aunque fue duro, además con la universidad también, yo creo que fue el que más me hizo aprender y mejorar, porque cogí mucha confianza con los minutos. En Provincial tenía mucha responsabilidad, porque ya el primer año, a mitad de temporada, ya era titular, pero ya el segundo año tenía toda la responsabilidad del equipo en mí. Y en Nacional también, saliendo de titular, ganando minutos y aprendiendo de los jugadores, ¿no? Claro, es que al final 60 minutos en pista en un fin de semana da para mucho, Que jugaba el sábado dos partidos, yo me acuerdo que digo, menos mal que tengo las piernas jóvenes todavía, porque si no... Eso no lo aguanta, ¿no? Claro que sí. Luego ya sí que con ese ascenso a Nacional ya, no sé si, entiendo que por interés de los dos, ¿no? Tanto club como por tu parte, el que solo te centrara ya en el equipo, en el Onuba, ¿no? Sí, ya al final fue el equipo que al principio me dio la oportunidad y jugar en Nacional con ella a mí me parecía ya un regalo. Y además el equipo que planteó tenía muy buena pinta. Fichamos a muy buenos jugadores de aquí de Huelva que son conocidos. Teníamos a dos americanos fichados. Y lo que pasa es que al final el deporte también es mucho enlazado. Tuvimos lesiones importantes y que al final no fue una mala temporada. Quedamos mitad de tabla. Para ser el primer año del club en Nacional, salvamos la categoría, que no está mal. Y sentamos las bases para que este año saliera como ha salido. Pero antes de preguntarte por ese año, sí te quiero preguntar, ¿quién es o qué es el REM Onuba? ¿Qué hay detrás del club? ¿Cómo está un poco dispuesto? Porque, claro, en 4 años se ha plantado ya en Liga EVA, que ahora es Tercera Federación. El club, en realidad, lleva existiendo 6 años. Empezó con el sueño del directivo, que es Pablo Sargado, hace 6 años, ellos eran un equipo de veteranos, jugaban en la Liga de Veteranos aquí de Huelva, que es más 33 años, imagínate, y eran de que quedaban, jugaban pachanga, y dijeron, pues venga, vamos a hacer un club. Y yo llegué en el segundo año que existía el club. El club. En 6 años de existencia ha llegado a Tercera Fed, que eso es un logro, es de respetar y de admirar, por el esfuerzo que ha hecho la directiva, por cómo ha trabajado, cómo se ha movido y todo. El Onuba no es como a lo mejor un club más importante aquí de Huelva, como el Ciudad de Huelva, el Enrique Benítez, que llevan 30 años, 30, 40 ya existiendo y tienen una base sólida. En 6 años han conseguido tener una cantera grande, no sé si de 200 jugadores, 150, que es una barbaridad, sino que el primer equipo han conseguido que cada año, cada 2 años, asciendan de categoría, que se dice rápido y pronto, pero hay mucho trabajo detrás. Claro, por eso te quería preguntar un poco, por intentar entender, claro, cómo una ciudad como Huelva, al final, ya cuando estaba Ciudad de Huelva y Enrique Benítez, antes de que estuviera Onuba, ya había ese debate, ¿no? Que entiendo que sigue existiendo a día de hoy, Mario, sobre la unidad o la unión del baloncesto en Huelva. Siempre se hablaba, ¿no?, de que si se unieran esos dos equipos, por aquel entonces, la fortaleza del Ciudad de Huelva, de antaño, ¿no? Un Ciudad de Huelva pues que ha competido al máximo nivel nacional. Entonces, no sé, por entender un poco en qué contexto nacía el Onuba, ¿no? No sé si eso sigue existiendo ahí, ese debate. La suerte que ha tenido el Onuba es que tanto como el Ciudad de Huelva como el Enrique Benítez han hecho una gestión estos últimos años muy mala, porque ellos hace dos estuvieron en Les Plata, los dos equipos. Uh-huh. Imagínate, para una ciudad como Huelva, que no es una gran ciudad como Sevilla o como Madrid, tiene nada más que 120.000 habitantes, pues imagínate tener dos equipos, el Les Plata y después el Recreativo de Huelva, que estaba en uh-huh. segunda ref. Uh-huh. O es muy complicado que tenga todo el apoyo del ayuntamiento, la gestión de ambos equipos fue malísima, acabaron muy mal, y el Ciudad de Huelva hoy en día jugaba en Nacional, no tenía equipo ni en tercera fe ni en segunda, y este año ha descendido de categoría provincial. Claro. Y después el Enrique Benítez, que sí estaba en tercera fe, que es Eva, fichó a mucha gente, no le terminó de pagar a todo el mundo, y al final por problemas el equipo a lo mejor no sale ni este año en tercera fe. No estamos, está a la espera de si sale, si no, pero es una situación complicada. Uh-huh. Y ahí te das cuenta que lo que está haciendo el Onuba tiene mucha más importancia que mantener a un equipo con tantos clubes grandes aquí en Huelva. Es complicado. Uh-huh. Y hacerlo bien, más todavía, ¿no? Claro, hacerse un hueco, ¿no?, entre esos dos que hasta hace poco eran mastodontes del baloncesto, ¿no? Un poco la situación como la que pasa en el fútbol en Jerez, con el fútbol, ¿no? Hasta este año los dos en segunda federación, uno jugando el playoff de ascenso a primera, el otro que ha descendido a tercera. Al final, como tú decías, ¿no?, el apoyo institucional se tiene que dividir, el apoyo empresarial privado también se divide, no hay ni aficionados, ni niños, ni apoyo como para tener tanto equipo. Y es un poco, ¿no?, en esa mala gestión de ambos, es el resquicio que ha cogido el Onuba para que probablemente, tal y como me dice, a lo mejor el año que viene sea el primer equipo de Huelva, ¿no? Sí, eso es, vamos, una locura para mi presidente. Sí. Ahora mismo está saltando de alegría porque se ha juntado el buen trabajo que hemos hecho con la fortuna de que los dos clubes más importantes aquí de Huelva hayan hecho una mala decisión y sea a lo mejor el año que viene referente nuestro club. Claro. Es algo admirado. Uh-huh. A nivel de cantera, ¿no?, poder hacer conformar, ¿no?, todos esos equipos. También a nivel de apoyo, ¿cómo habéis andado, sobre todo este año ya, de afición, Mario? Lo bueno que tiene el Onuba, que no tienen los otros clubes aquí de Huelva, que tienen la afición, un sentido de pertenencia con el club enorme. Nosotros fuimos a jugar a Málaga a los cuartos de final y fueron 60 personas de Huelva. Mm. Un sábado de Huelva a Málaga a verlo jugar, que parecía que nosotros estábamos jugando allí en casa. Y después, cuando vi la gente hacer una liga que era nacional, que no es como tercera FED, que ya es algo más, un poquito más profesional, venía muchísima gente, un ambiente espectacular, la cantera súper metida, los padres, y es algo bonito porque tú vienes a ver a lo mejor en otros partidos aquí, aunque sea el Enrique Benítez que ha jugado este año en tercera FED, y tú no ves ese ambiente, el sentimiento ese bonito de que es mi equipo, que quiero que gane sí o sí. Aquí en Huelva hay mucha afición de baloncesto, pero que a lo mejor van a ver a Enrique Benítez y le debo a fijar a pie, que ellos van a ver el baloncesto. Claro, como en los Lugas no pasa lo mismo. La gente va y quiere que gane. Claro, van a ver baloncesto de cierto nivel, ¿no?, ya de Liga FEB y demás, y bueno, pues lo que me eche es entretenimiento de tarde. Vale. En este caso, pues está ese condicionante sentimental, un poco, ¿no?, por así decirlo, y un grupo, ¿no?, que he leído, Mario, los Chocos Diabólicos. Sí, así se... un grupo de animación. Nos hacemos llamar de broma, ¿no?, también, pero ahí... Bueno, pues el Onuba, que con todo eso pues se plantaba en esta temporada, Mario, ¿qué ha cambiado para que el balance sea de pasar a una temporada, como decían, ¿no?, a mitad de temporada, a mitad de tabla, 12 victorias, 14 derrotas el año pasado, a un casi inmaculado, ¿no?, 24 victorias y 2 derrotas en la fase regular este año? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué se ha producido este cambio, este ascenso, digamos? Primero, desde el primer año al segundo nos mantuvimos los jugadores que en el primer año fuimos más importantes, y al final tener un círculo que ya era fuerte. Y lo más importante ha sido los fichajes que hemos traído, porque jugadores como Seba Domínguez, que lleva, tendrá de experiencia a lo mejor 8 o 9 años en Liga EVA, que es tercera FED, Raúl Postigo, que es un jugadorazo que también tiene muchos años de experiencia en tercera FED, cantera del Betis, y después los jugadores veteranos que hemos traído, que son historia de allí de Huelva y que han llegado a jugar en Lev Oro, que es como la segunda, algunos han entrenado en ACB, jugadores como Víctor Pérez, que es el jugador con más triples, o no sé si en más o en el top 3 está, de que más triples ha metido en Liga FEP, que son jugadores que tienen experiencia de jugar profesional y después son jugadorazos que en pista son súper agradecidos, son personas 10, que no te ponen una mala cara, siempre te quieren ayudar. Y al final el grupo que hemos hecho, porque todos los jugadores que estábamos queríamos jugar 30 minutos y el entrenador Javi Castilla ha hecho de un equipo de baloncesto un grupo buenísimo, y el equilibrio entre juventud y veteranía ha sido la que nos ha hecho estar ahí todos los fines de semana ganando partidos, vamos. Te quería preguntar precisamente por Víctor Pérez, Mario, un jugador que ha tenido incluso experiencia en dos temporadas en ACB con el Caja San Fernando, con el Club Baloncesto Sevilla, pero que aparte de haber tocado esa cumbre, esa cima, es un jugador que ha acumulado casi 20 temporadas en Liga FEB, tanto en Les Plata, Les Oro, en equipos como Valencia, como Jerez, como Oviedo, ¿no? En su última gran etapa, ¿no? 2012-2020. Sí. ¿Cómo es compartir vestuario, cómo es compartir pista con un tipo como Víctor Pérez, ¿no? Como decíamos, 44 años, ¿no? Es del 82, estaba leyendo, 44 años y toda esa trayectoria, ¿cómo es? Es que solo me salen decir palabras bonitas de él, porque es un tío encantador. Un competidor nato, tiene ganas de ganar siempre, siempre quiere ayudar, se aprende mucho de él, nosotros tenemos siempre fallos, al final el baloncesto falla, siempre que falla nunca dice nada malo, tanto como persona como jugador, de lo mejor que yo me he podido encontrar aquí en Huelva, pero como tú hablas de Víctor Pérez, nosotros somos, creo que cinco, los más veteranos son cinco, no, veteranos que son viejos, vamos, ya tienen 40 y pico años, ¿no? que los tíos están ahí corriendo con nosotros y son viejos ya. Tanto como tú hablas de Víctor Pérez, que es un jugadorazo, también Antonio Rodríguez, que otra pedazo de persona, Germán, Mara, son jugadores que aprenden mucho de ellos por lo que entienden de baloncesto y por cómo te lo transmiten. Siempre con ganas de ganar, con buena forma y haciendo buen grupo. Claro, la verdad que gracias a, vamos, la mayoría de este año es gracias a ellos y agradecido por la ayuda que nos han dado para estar donde estamos. Claro, y es que ver gente como esa, ¿no? Por ejemplo, me centro en Víctor Pérez, que quizás es el más conocido, ¿no? Sí que es verdad que dices tú, hombre, si este tío con 44 años está aquí por ese amor que tiene por el baloncesto y viene el primero, se va el último, se tira por el balón, ¿cómo no voy a bajar yo el culo en defensa? ¿Cómo no voy a apretar los dientes? ¿Cómo no voy a hacer yo como mínimo el mismo porcentaje de entrega que tenga él, ¿no? Claro, claro. Y si Bicho te dice que tire, tú dices, ¿cómo lo voy a tirar? Me la está pasando él. Claro. Que un tiro de él en movimiento, botando y de espalda, puede ser un tiro mejor que el tuyo con pie parado, claro. Eso te iba a decir, que también ayuda que en el momento caliente, pues si hay alguien a quien no le va a temblar o le va a temblar menos la muñeca, es a él, ¿no? Claro, claro. La tranquilidad que te da tenerlo en pista y buscar, bueno, además es que él busca la pelota también. Claro. La tranquilidad de tú solo tienes que subir el balón y buscarlo a él. Sí, esa pista es lo mejor. Tú se te centras en defender y en correr doble, nada más. Claro. Oye, Mario, ¿en qué momento de la temporada? Porque he visto, ¿no? En la jornada 3 tenéis un traspiés ahí en Sevilla contra el Fresas, perdéis de 5 puntos, el primero de los dos partidos que habéis perdido esta temporada. Luego ya el otro llega en la jornada 20, que estaba un poco más avanzada. Pero ¿en qué momento veis un poco lo que tenéis entre manos o en qué momento se empieza a hablar de la posibilidad real de pelear el ascenso y estar ahí arriba? Ya desde el principio, sí, ¿no? Nuestra idea era el ascenso. Nosotros teníamos claro que íbamos a ascender. Pero es verdad que la primera derrota esa fue un golpe duro. Lo que pasa es que yo creo que ha sido de lo mejor que nos ha podido pasar la temporada. Haber perdido ese día porque nos hizo poner los pies en el suelo y decir, aquí hay que poner trabajo, más ganas, porque si no, no vamos a ningún lado. Lo que yo creo también que esa derrota nos ayudó, que al principio éramos más un equipo de baloncesto y después de esa derrota lo orientamos bien y empezamos a hacer más un grupo, ya cada persona sabía qué rol tenía en el equipo, ya porque al principio es complicado, éramos mucha gente nueva, teníamos que conocernos, sabía que cada uno tenía que saber lo que teníamos que hacer y a partir de ahí empezamos por la senda correcta y no paramos hasta vamos. Claro, la otra derrota llegó en La Palma, ¿no? Bueno, perdón, en casa, sí. contra La Palma, el único partido que habéis perdido como locales ya en la jornada 20, en la que, bueno, pues en cierto modo te puede permitir un traspié, o a lo mejor no es tan preocupante, ¿no? Como ese en la jornada 3. Os he mostrado muy muy sólido, Mario, ¿dónde radica la fortaleza baloncestísticamente hablando, ¿no? Al margen de esa gestión de grupo y demás, ¿dónde radica baloncestísticamente hablando la fortaleza de Lonuba? La rotación, teníamos 12 jugadores que cuando entraban en pista no se notaba casi el cambio, cada uno teníamos nuestras virtudes y sabíamos explotarlas bien y el entrenador sabía el momento que tenía que jugar cada jugador y es lo que te he dicho anteriormente, 12 jugadores que entran y el equipo contrario dice, ahora tengo que defender a Raúl o ahora tengo que defender a Vito o ahora a Seba, que al final entran y aportan como el que está jugando de titular. Y eso es muy complicado. Además, el ritmo que teníamos era muy alto y para los otros equipos que a lo mejor tienen una rotación más reducida es más complicado aguantar 40 minutos corriendo y con una intensidad alta y con jugadores de calidad. Que todos los equipos tienen jugadores buenos, pero tener 12 jugadores buenos es muy complicado. Entonces, esa alternativa, ¿no? Toda esa alternativa, ese ramillete de alternativa que cuando uno está inspirado, pues está otro y siempre al fin y al cabo también plantea muchas dudas al rival porque no sabe qué quiere anular del rival, ¿no? Sí, además no teníamos nada más que un registro, no. Me explico, que no solo corríamos o no solo jugábamos en estático. Teníamos 4 o 5 jugadores con muchas piernas que podían estar corriendo y romperte un partido con el contraataque y la defensa. Y teníamos otros 5 o 6 jugadores que en estático tienen una calidad tremenda, que como tú digas, venga, voy a defender en zona, te meten 40 puntos en triple en 4 minutos, ¿sabes? Entonces era muy complicado para los otros equipos. Sabe que cómo defendernos, tenían que estudiarnos muy bien para poder pararnos un poquito. Porque este año anotando, claro, es fácil anotar con la calidad que tenemos y defendiendo con los jugadores y las piernas que teníamos, era muy complicado anotarlo. Claro. Además, al final había acabado con casi 2.200 puntos en esos 26 encuentros, que al final pues son unos números importantes, aparte de bueno el buen hacer también en defensa. Mario, luego ya el ascenso y el título ha pasado por Málaga, ¿no? Los 3 siguientes rivales, todos malagueños. ¿Cómo se afrontaba, con qué garantías se afrontaba ese cuarto de final? Porque lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Ascendían 4, los 4 que, ascendían. Consiguen plaza para Tercera Federación, los 4 primeros clasificados, los 4 que accedían a esa fase final. Vosotros, por tanto, os tocaba jugarosla contra Rincón Salud Torrebásquet. Sí, nosotros hasta el hasta la última jornada no sabíamos contra quién íbamos a jugar, pero teníamos, era más o menos seguro que íbamos a jugar contra alguien de Málaga. Al final era fue Torres Vázquez, que yo creo que si hubiesen pasado ellos de cuartos de final, hubiesen ganado ellos la Final Four seguro, porque eran un equipazo espectacular. Pero los cuartos de final se plantearon como si fuese una final. Semanas de entrenamiento dedicado nada más que a ello, un entreno todos los días, que tres, cuatro días entrenando, y se planteó como una final. Al final fuimos allí a Torre Vázquez, lo que te comentaba, fuimos con una afición de 50, 60 personas, eso ayuda bastante, y conseguimos que da empate en su casa. Mucha gente aquí en Huelva comentaba que eso era una derrota para nosotros, porque nosotros habíamos quedado primero. Éramos el equipo de las tres ligas de Nacional que mejor ranking tenía de victoria y derrota, y la gente decía que eso era una derrota para nosotros, empatar allí. Pero el primer partido de una fase siempre es complicado. Y quedar empate, nosotros lo vimos como algo bueno también. Porque ellos tenían que venir aquí a Huelva, tenían que pegarse 4 horas de camino, tenían que llegar, tenían que jugar en nuestra casa, con nuestros balones, en nuestra pista, con nuestra afición, y se notó, claro. Al final, en el Andrés Estrada, que es el pabellón donde jugamos nosotros, vinieron a vernos más de 2.200 personas. Uf, es complicado. Complicado para el equipo visitante. Oye, ¿cómo es eso de jugar con 2.000 personas delante? Es una sensación espectacular. Ya es verdad que yo el primer partido estaba más nervioso porque es la primera vez que juego un partido, era la primera vez que jugaba un partido tan importante en lo que llevo jugando a baloncesto. Pues la vuelta, más que nervios, eran ganas. Ya yo en el equipo había un sentimiento de que íbamos a ganar, y que haya tanta gente viéndote es algo ilusionante. Los nervios ya se quedaron atrás, y el partido de vuelta en cuartos de final yo lo disfruté un montón. Además, fue un partido súper entretenido para la grada, para nosotros. A mí me hubiese gustado que estuviese menos entretenido también, pero hay que sufrir para ganar también. Dime. Yo ese partido lo he recordado con mucho cariño. 68-59, victoria por 9 puntos. El ascenso ya estaba conseguido, pero no os habéis conformado con ello, ¿no, Mario? Ibais a Málaga este fin de semana con la firme intención de pelear por el título, ¿no? Bueno, esto es lo que se diría para quedar bien, es que íbamos con esa intención, pero no. Las dos últimas semanas de entreno que tuvimos antes de la Final Four, hay que entender a los mayores, que ellos han estado jugando provincial y en nacional. Y claro, ellos han venido a entrenar un poquillo menos. Los jóvenes hemos ido y hemos hecho más técnica individual. Y nosotros fuimos a Málaga con la intención de ganar, obviamente, porque nos gusta ganar a todos. Pero nos tocó el rival más complicado en semi, que era el Palo. Y nosotros íbamos, claro, con la intención de jugar y ganar. Pero ya te digo que no era nuestro objetivo ganar la muerte, ni el sentimiento era como un cuarto de final. Como nuestro objetivo era ascender y ya lo habíamos logrado, era una sensación distinta. Sí, como que al final la presión os ha hecho liberar un poco y jugar con esa tranquilidad, ¿no? Sí, ha notado. Y con las ideas que fuimos a Málaga y con las que nos venimos son distintas, ¿no? Pero al final hemos demostrado que somos mejor equipo que los cuatro que fueron y nos hemos traído la victoria a Huelva. Y luego ayer en esa final contra EBG Málaga, que bueno, se hizo viral una de las jugadas de semifinales de EBG Málaga, de Daniel Gutiérrez, que coloca un tapón y hace una transición en solitario, se la echa a tablero y hace un mate. O sea que ha tenido un poco de todo esta Final Four, ¿eh? Sí. Además tú ves esto que hace ese jugador, que ese jugador en semifinales hace ese, y dice, verás tú en la final, el tío, él sabe qué nos va a hacer. Pero nada, después nosotros tenemos muy buen juego interior y mucha fuerza, y fue un día complicado para él. Chocó mucho ese día. Sí, sí, 81-67, victoria de 14 puntos, quizás más plácido que las semifinales, ¿no? Sí, yo creo que el equipo de semifinal era un equipo más duro que contra el que nos enfrentamos en la final. Pero vamos, que si estaban ahí, que no eran mal equipo. Le ganaron a Unicaja remontándole en el último cuarto y yendo a la prórroga. Y los cuatro equipos que estábamos ahí éramos los cuatro mejores equipos de Andalucía. Entonces no eran ninguno mal. Claro. Oye, Mario, que no te he preguntado por ti, porque decías, ¿no? Hablábamos te preguntaba por las fortalezas de este equipo, me decías que 12 jugadores de rotación, que no se nota el bajón, que sabéis explotar vuestras virtudes y que el entrenador sabe cuándo utilizar a cada jugador. ¿Qué te pide el entrenador que aportas tú al equipo, a lo Nuba? Yo, cuando nosotros fichamos a Raúl Fustido, que te comentaba antes, y él el año pasado fue el mejor jugador de Nacional, y fue en mi categoría, en mi posición. Sí. Al final hemos estado los dos compartiendo pistas, él jugando 23 y yo 18, 20, y a mí lo que me pedía el entrenador era que corriera, que rompiera el partido con ritmo, con entradas, con presión, y esa ha sido mi función ese año. Correr mucho, darle otro ritmo al partido, cuando el otro equipo ya está un poquito más cansado, terminar de meter la saca y que fuese más complicado para ellos. Y es lo que me he centrado en hacer este año. Los minutos que tenía, explotarlo al máximo posible, hacer que jugase mi equipo y que el otro equipo no le diera tiempo a respirar. ¿Te has sentido cómodo en este rol, Mario? ¿Te gusta más el de llevar un poco más la iniciativa? Me refiero a la más responsabilidad, más peso a la hora de anotar y demás. La verdad que este año me he sentido súper cómodo porque era muy fácil que los demás jugaran, como tienen tanta calidad. Yo lo único que tenía que hacer era entrar, doblarla y era canasta. Así que, y es, que era, es fácil. Es pero que, dime, perdona. Meter puntos siempre gusta, pero ganar me gusta más, ¿sabes? Claro, entonces es que he estado cómodo este año. Y cuando se gana es todo muy bonito, la vida se ve de otro color todo es mejor, ¿no? Y todo lo malo pues pierde un poco de sentido. Mario, al final, además te lleva, bueno, pues una imagen. Decías que la temporada se te va a quedar para siempre. Yo creo que la imagen levantando el trofeo como capitán, ¿no? De la Nuba, también la vas a guardar con mucho cariño, ¿no? A mí verme ahí levantando la copa con la cantidad de buenos jugadores, claro, que tenemos y los cuatro años que he estado en el club, para mí es algo impresionante y algo que ya está para toda la vida. Como hemos estado nosotros antes hablando, que has estado tú recordando tu momento jugando cuando jugaba al baloncesto, yo creo que cuando pasen 10 años y recuerdes ese momento, se me van a volver a poner los pelos de punta. Seguro. Y ver la foto, mucho más, vamos. Eso sí que es una alegría. Sin ninguna duda. Mario, la siguiente es obligada. ¿Qué planes hay para el año que viene? Porque hablamos de que hay muchos equipos que consiguen esa plaza, ¿no? Para categorías superiores, en este caso Tercera FEP, que es la antigua EVA. Equipos que, o sea, ascensos que suponen un incremento, ¿no? En el presupuesto, mayores costes, mayores desplazamientos, mayores gastos federativos. Entonces, hay equipos, muchos, ¿no? Que renuncian a esa plaza. ¿Cuál es la intención de la Nuba? No sé si se os ha trasladado ya y ¿cuál es la intención tuya? La intención de la Nuba es jugar en Tercera FEP. El año que viene está jugando en Tercera FEP seguro. Y mi intención, este año ha sido complicado porque no sabía bien si el año que viene si ascendíamos continuar, si no. Pero con el cariño que recibo aquí, que me siento en casa, vamos, el cariño de la directiva, los jugadores que vamos a seguir, el año que viene voy a jugar en Tercera FEP aquí en Huelva y nada, defender el choco diabólico. tendría que hacer memoria e incluso preguntar, pero creo que a ese nivel no sé si ha llegado algún jugador de Urique a jugar, no sé si Leo, Quisco Trujillo, Jesús Borque, no sé si hasta qué nivel estuvieron llegando, pero no sé si estamos hablando de la cuarta máxima categoría nacional, no sé si, claro, como ha habido ahí un baile y una reestructuración desde entonces, no sé si por ahí puede que haya alguno que, pero bueno, si no va a ser el primero, pues de los primeros y casi casi de los muy poquitos que va a estar jugando en esa categoría, así que a disfrutarla, esa oportunidad hay que disfrutarla, sobre todo, Mario. Muchas gracias. La verdad que ilusionante estar en esta liga, que no todos los jugadores pueden llegar aquí y no y no es fácil ni jugar y menos ascender. Claro que sí, y detrás ahí, como bien decías, ¿no? Muchas horas de entrenamiento, muchos desplazamientos y bueno, mucho sacrificio que hace uno, porque al final le gusta, ¿no? Tener la pelota naranja entre las manos y lanzar la canasta. Mario, te voy a dejar la última para ti, para que añadas lo que se nos haya podido quedar atrás de todo esto. Pues nada, que me siento, la verdad, que muy feliz. Orgulloso del club, del trabajo que he hecho y como tú has comentado antes, de poder decir que soy de Ubrique y que estoy jugando en tercera fed, pues a mí me enorgullece cuando voy por ahí y digo que soy de Ubrique. Y nada, pues la situación en la que tengo, pues también he sido afortunado de compartir pista con los jugadores que he tenido, con el entrenador, con el club. Y palabras de agradecimiento con todo el mundo, con mi familia, con mi novia, que son los que lo sufren al final, también el baloncesto. Y nada, que al final es bonito y poco más, la verdad. Y que imagino que desde ayer el móvil, o todo el fin de semana, habrá estado el móvil también recibiendo mensajes bonitos, ¿no? Sí, y de agradecer porque se acercaron allí a Málaga amigos míos como Pedro Esteban y Emilio, que son amigos de Ubrique con los que he jugado siempre, y los padres también, y verlos en la grada allí, más motivación te entra. Claro. Emilio, por cierto, con el Invermoneda, séptimo clasificado de su grupo, balance de 14 victorias y 12 derrotas. Los dos únicos jugadores ubriqueños que estáis en esa Liga Nacional, al margen de Jonathan Domínguez, que, bueno, pues esta temporada, después de dos años en Final Four, hace dos años ganaron el título, pues este año sí que es verdad que el Club Náutico Sevilla no ha pasado la mejor de sus temporadas. Séptimo clasificado también, 13 victorias y 13 derrotas. El resto de ubriqueño en esa N1, que es como se denomina a esa Liga Nacional. Mario, lo dicho, que muchísimas gracias, que enhorabuena y que siga disfrutando del baloncesto. Muchas gracias, Rubén. Nosotros que sí, vamos a poner punto y final a Tiempo de Deportes, punto y seguido, y tan seguido, ¿no? A la programación de Radio Ubrique, porque a eso de las 6 nos hemos pasado un poquillo más de nuestro tiempo habitual, pero digo que a partir de las 6 llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nada más por nuestra parte, solo agradeceros que hayáis estado ahí una jornada más, emplazaros a mañana martes 12 de junio, aquí a partir de las 5 en Tiempo de Deportes. Feliz resto de jornada, adiós.